Los médicos residentes reclaman un aumento salarial y mejores condiciones laborales. Los profesionales en formación de la provincia de Córdoba realizaron un paro de 24 horas y se concentraron frente al Ministerio de Salud para reclamar por un sueldo digno y mejores condiciones laborales. Carlos Sabastano, médico residente, dijo que ellos se encuentran en una situación de precarización laboral a raíz de la cual se organizaron en el colectivo de residentes de trabajadores de la salud. A través de esta asamblea, los médicos reclaman tres puntos básicos: la recomposición salarial, mejores condiciones laborales y la figura de concurrentes y años previos, comprendido por profesionales de la salud que aún no reciben ningún tipo de remuneración. Nos reunimos en lo que denominamos el colectivo de residentes trabajadores en salud, que básicamente reclamamos tres puntos. El primer punto es la recomposición salarial. El otro punto de reclamo es las condiciones laborales, es decir, reconquistar lo que son aportes jubilatorios, seguro de vida, seguro de mala praxis, que hoy por hoy no se nos están pagando. El reclamo de los médicos residentes no es nuevo, ya que en otras oportunidades han realizado manifestaciones bajo el lema «Hace 36 horas que no duermo, ¿te opero o medico?», haciendo referencia a las malas condiciones en las cuales deben desempeñarse. Sin embargo, desde hace 3 meses el reclamo retomó fuerza para negociar con el ministro de Salud por una nueva pauta salarial, ya que un residente con dedicación absoluta cobra de bolsillo 10.800 pesos, lo que está muy por debajo de la canasta familiar. Por otro lado, estos profesionales no cuentan con aportes jubilatorios, seguro de vida y seguro de mala praxis. Para el informativo Farco, Pierina Propato, de Radio La Ranchada.